En el colegio, en la universidad, en los másters o cuando preparas una oposición, necesitas concentración y tranquilidad para hacer de tu tiempo de estudio un tiempo productivo. También ayuda saber cómo afrontar los miedos habituales que nos vienen cuando se acerca la fecha del examen marcada en rojo en el calendario. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Hoy, en Entiende tu mente, te damos algunas pautas para que estudies mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, en una nueva ocasión, en Entiende tu mente, este podcast que cada día tiene más amigos. Gracias por estar ahí, gracias por descargártelo. Y vamos a compartir un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Estoy estudiando psicología y me encanta estar al lado de Mónica y de Luis. Mónica González, Luis Muiño, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Porque siempre me dan buenos consejos y les he dicho, oye, ¿me dais algún consejo para los exámenes que tengo ya? Porque cuando llegan los exámenes, amigos que estudiáis, pues un poquito de agobio, de estrés y de nervios tenemos, ¿no? Chicos, ¿qué hacer en estos casos? Y antes de nada, ¿qué sentimos generalmente cuando nos enfrentamos a un examen? ¿Hay emociones habituales, hay sentimientos habituales como los que yo os describía, de miedo, de tensión? Bueno, yo creo que hay unos sentimientos bastante comunes en todo el mundo, ¿no? Hay una sensación, no llego, es la primera cosa que nos pasa, aunque lo tengamos estudiado, no llego. Siempre tengo la sensación de que me queda algo. Hay una sensación también de ansiedad, un puntito de miedo a ver qué va a pasar, incluso aunque yo me haya esforzado. Es curioso, porque muchas veces, cuanto más te esfuerzas, más sensación de miedo tienes del fracaso. Cuando no has estudiado dices, bueno, da igual lo que saque, bienvenido sea. También tenemos esa sensación de autoexigencia, queremos que las cosas salgan bien, pero a veces eso nos genera un bloqueo y nos cuesta estudiar o nos cuesta concentrarnos. A veces nos quedamos en blanco, pero no todo son noticias malas. Hay muchas formas de reconducir esto, de focalizar nuestra atención y sobre todo de sacar partido al tiempo sin machacarnos, que luego explicaremos lo que significa machacarnos con los exámenes. Bueno, ya que estamos, voy a contaros cuál es mi miedo principal, que es el de que el esfuerzo invertido no dé con la meta esperada. Bueno, yo creo que el miedo, y ya lo hablamos en otro de nuestros podcasts, tiene que ver con la anticipación, ¿no? Con la idea de que va a pasar algo que, bueno, es verosímil, es plausible, pero no tengo una bolita de cristal y no puedo saber si va a suceder o no. El miedo consiste en estar donde no tienes que estar en el tiempo, es decir, en meterte en después del examen en vez de estar metiéndote en donde estás en este momento, por ejemplo, a 48 horas. Entonces, la primera regla que siempre damos es la del aquí y ahora, es decir, deja de pensar en lo que va a ocurrir. Decídete a compartimentar el tiempo, a pensar en la próxima hora, porque esa es la única forma de afrontar el esfuerzo de un examen. Es como ir pensando en las próximas, en las próximas, en las próximas. Siempre en lo que va a ocurrir aquí y ahora, en el próximo, por ejemplo, tramo de hora, hora y media. Ir haciendo descansos, ya hablaremos de esto, reforzándote, una serie de cosas, pero en todo caso que todo sea en este momento. Por ejemplo, tampoco es bueno pensar solo en lo que vas a hacer si apruebas. Tienes que reforzarte ya, tienes que reforzarte hoy. Tienes que conseguir que de alguna manera tu mente esté en lo que va a suceder. Porque si la mente se pone a anticipar, siempre anticipa cosas negativas. O sea, no es raro que si anticipamos algo es que vamos a suspender. Porque el ser humano está preparado para anticipar solo lo negativo. Esto nos ha pasado con muchos amigos que entran al examen diciendo voy a suspender seguro, luego sacan un 9 y nos enfadamos con ellos. Decimos, bueno, tú nos estabas vacilando. A los demás, no, de verdad que no nos estaba vacilando. Es que la sensación, incluso del empollón de la clase, es que probablemente va a suspender. El ser humano está preparado para eso. Es inútil pensar en el futuro, porque lo que vas a pensar es negativo y no va a ocurrir. Y además estás perdiendo mucha energía para concentrarte en lo que realmente tienes que hacer, que es estudiar hoy, aquí y ahora, como decía Luis, ¿no? Hay que focalizarse en lo positivo, no llevar la mente hacia cosas negativas, no dejar que nuestras creencias limitadoras salgan a la superficie, que es una cosa que suele pasar mucho con los exámenes. Si un examen de matemáticas, por ejemplo, se nos dio mal, pues tendemos a recordar que se nos dio mal e incluso a generalizar y decir, es que soy muy malo en matemáticas. Y en el momento en que tú te crees que no eres bueno en algo, actúas como si realmente no lo fueras. Empiezas a fallar en las operaciones y realmente no importa lo que sepas o no sepas, es que te estás comportando como que realmente no sabes. Así que vamos a tratar de meter en un pequeño tarrito de cristal todas esas emociones, predicciones negativas, miedos, y vamos a concentrarnos en focalizar ahora toda nuestra energía natural en esa parte buena, que es lo que podemos hacer, que todavía tenemos margen para hacerlo. Bueno, antes os decía que os quería contar una cosa que creo que puede venir bien, porque generalmente aquí cuento casos a veces de mis amigos que cuando propongo un tema me dicen, oye, pregunta esto. Pero en esta ocasión voy a hablar de mi libro. Yo recuerdo, me pasó una cosa en la carrera anterior que estudié, que fue comunicación audiovisual. Yo pensaba que no iba a terminar nunca, porque había una asignatura que año tras año suspendía y suspendía y suspendía. Yo estoy convencido que ahí llegué a un momento de indefensión aprendida. Yo estaba convencido de que esa asignatura era imposible totalmente, ¿no? Bueno, afortunadamente pasó algo en mi vida, aparte de un cambio de profesor, y conseguí aprobar la asignatura. Cuando comencé a estudiar psicología, los primeros exámenes, tuve la suerte de que aprobé todos. Y yo sé que alguno lo llevaba muy al límite. Pero bueno, tuve esa fortuna, ¿no? Eso a mí me ayudó a ver con perspectiva positiva el resto de mis exámenes. Y estoy convencido de que si hubiera empezado suspendiendo muchos exámenes, me hubiera pasado lo que me pasó anteriormente. Me hubiera creído que esos exámenes eran imposibles de aprobar. Eso supongo que, si me ha pasado a mí, le pasará a muchos. Pues sí, Molo, es que acabas de decir la palabra, me hubiera creído. Es que estás hablando claramente de creencias limitadoras o creencias potenciadoras. En el caso de lo que comentas de tus exámenes de psicología, te has creído que no tenías que suspender, que no ibas a suspender. Y aunque ibas un poco al límite, tu capacidad para expresarte mejor, para recordar en un momento determinado en el examen cosas que en otro momento habrías olvidado, se ha puesto en marcha. Es decir, creámonos que podemos. Porque eso es una gran parte, es una parte importante de que lo consigamos. Si por el contrario no tiramos de esos recursos positivos, de cuando hemos conseguido las cosas, de cuando aquel examen en el que, no iba tan bien, pero lo hice. ¿Por qué no nos orientamos a creer en esto? Y nos orientamos a creer, este iba fenomenal y sin embargo me salió mal. Claro que te puede salir mal, lo ha dicho Luis, todo puede salir mal. Pero visualiza la parte más positiva, estate preparado por si sale mal. Pero visualiza que hay una parte positiva de que puede salir muy bien. En el tema de exámenes yo creo que tendemos a etiquetar excesivamente, ¿no? Y al final se produce este fenómeno, ¿no?, de profecía autocumplida. Como creemos que no se nos dan bien las mates, pues no se nos dan bien. Y yo creo que etiquetar en esto no tiene ningún sentido. O sea, si algo se aprende, por ejemplo, haciendo terapia, es que muchísima gente que creía estar fracasando académicamente en primaria, incluso ha llegado a repetir en la universidad, son unos cracks. Que muchísimas personas que han creído toda la vida que las matemáticas se les daban fatal, resulta que acaban estudiando exactas. Es algo que no tiene sentido etiquetar, pero es verdad que existe también una gran presión del medio y que tienden a decírnoslo equivocadamente los profesores, ¿no? O sea, es cierto que en esto hay mucho profesor que te dice, pues oye, no, es que a ti no se te da bien, o así no vas a llegar a ninguna parte, etcétera. A todos nos lo han dicho, no os lo creáis, nunca, no es cierto. Nadie puede saber cómo se te va a dar dentro de 2 años eso, no es cierto. Lo que sí pueden hacer es meterte dentro esa etiqueta y que eso se convierta en una creencia limitadora, como dice Mónica. ¿Qué razón tienes, Luis? Porque ¿cuánto nos ha pasado? Yo creo que a todos, a mí me ha pasado, yo hablo mi caso concreto, yo cuando era pequeña, tenía 9 años, dijo la profesora, no vas a llegar a nada, y luego dices, pero ¿quién? Y hablo de profesor y no maestro, a mí me gusta distinguir un poco el término, porque el maestro nunca hace eso, el maestro nunca te pone esos límites, el maestro te los quita y te dices tú, tira donde tengas que llegar, ¿no? Ese es el auténtico maestro. Pero es verdad que no nos dejemos, aunque seas pequeño, seas más pequeño, más joven, más mayor, da igual el momento de tu vida en el que estés, eres tú el que tienes en tus manos la responsabilidad y la oportunidad de poner de manifiesto todo lo que vales y todo lo que sabes. ¿Por qué otros? Voy a poneros en tesitura, ¿vale? Voy a dejar de hablar de mis cosas. Estoy convencidísimo de que ahora hay mucha gente escuchando este podcast que está, por ejemplo, preparando unas oposiciones, ¿no? Que son los exámenes a veces los más, pues los más complicados o los que más estrés generan, ¿no? Porque aparentemente te estás jugando mucho. No sé, como sé que, por ejemplo, Mónica se ha traído muchos papelitos, en tus papelitos para el tema de hoy, ¿qué tienes apuntado? Hombre, hay algunos consejillos, yo diría consejillos, tips o como lo queramos llamar ya en el siglo XXI donde estamos, que bueno, pues ayudan. Yo digo que ayudan. Ya cuando entras en un problema grave en el que no te crees las cosas, yo creo que hay que ir más a terapia. Pero si no has llegado todavía hasta ahí, pues hombre, hay cosas que ayudan. Primero, resérvate espacios. No puedes pretender estudiar en cualquier sitio ni en cualquier momento. A mí me gusta mucho hablar del prime time propio, el personal que tenemos. Cada uno tenemos un biorritmo. A veces nos levantamos y hay personas que por la mañana están a pleno rendimiento y personas que tienen un pleno rendimiento nocturno. Pues adapta la dificultad, los temas más difíciles que tengas que estudiar a esa hora, a tu prime time. Reserva un espacio, haz las cosas de una en una. Nos empeñamos en la época en la que vivimos en ir en multitarea, pero es que ir en multitarea es en no tarea. Es no tarea, porque no estamos haciendo ninguna de las cosas con concentración. Para ganar concentración es necesario ir con las cosas una a una, cerrando actividades y cerrando temas. Concentra actividades. Y sobre todo aleja las interrupciones. No puedes pretender concentrarte teniendo al lado el móvil y el ordenador, con las redes sociales, dando pitidos, WhatsApp, Facebook, todo a la vez, y tú diciendo yo necesito concentrarme en esta fórmula o en este texto o en esta ley. No, es imposible, materialmente imposible, porque Luis lo sabe muchísimo mejor, pero las zonas de la memoria están recibiendo multiestímulos y entonces puede llegar a un punto de saturación, ¿no? Hay una cosa que puede resultar casi sorprendente, pero es busca sosiego. Necesitamos sosiego. No necesitamos una mente en la cual todo vaya como un carrusel dando vueltas y vueltas y vueltas. Necesitamos momentos de parar. Y esto a veces, pues, ya lo hemos dicho y Luis lo comentó con muchísimo criterio. Cada persona tiene los suyos. Es decir, hay gente que le va muy bien el mindfulness, hay gente que le va muy bien la respiración, técnicas de respiración abdominal para la relajación. Hay gente que sale a dar una vuelta, sencillamente, y con eso se despeja. Depende, pero busca un poco de sosiego. Busca ese momento, ese ahora, esos estímulos distractores, déjalos fuera y concéntrate. Concéntrate en una tras otra cosa. Yo creo que es muy importante recordar que estamos haciendo un sobreesfuerzo cognitivo. Hay muchas investigaciones que dicen que nadie usa tanto el cerebro como un estudiante. O sea, por desgracia, no volvemos a usarlo con esa potencia. De hecho, esto es típico, que esos libros de la carrera que te ibas a leer cuando acabaras la carrera y que jamás lees. Nadie usa tanto la concentración como un estudiante. Y hombre, el cerebro es un músculo, también se cansa. También tiene sus tirones, ¿no? Metafóricos. Yo creo que es muy importante compartimentar el tiempo atendiendo a esto. Es decir, de verdad no me creo que nadie pueda estar más de 50 minutos, una hora concentrado. Entonces, compartimentar el tiempo. Por ejemplo, yo sugiero ponerse una pequeña alarma. Es decir, voy a estar concentrado durante 3/4 de hora y luego 1/4 de hora de desconexión, lo que sugerías tú, Mónica. 1/4 de hora en el que me escucho una canción, juego un poco a un videojuego, hago algo que a mí me desconecte y luego vuelvo otra vez, pero vuelvo otra vez para otros 3/4 de hora. Nunca más, porque no es real, no lo vas a hacer. Da igual que te agobie el tiempo, no lo vas a conseguir. No, te saturas y además pierdes un poco el hilo de tu planificación. Es importantísima la planificación cuando estás con los exámenes, pero una planificación realista. No te hagas una planificación de que vas a estar 8 horas completamente sin descansos y que vas a estar 8 horas a un rendimiento del 200%. No es real y eso lo único que genera es frustración en las personas. Y otra cuestión a tener en cuenta es el tema de los estimulantes. Hay mucha gente, especialmente en el campo quizá más de los jóvenes, bueno, me voy a tomar una determinada bebida energizante porque esto me va a mantener despierto, voy a retener todo. Uf, no. No, es primero porque es artificial, segundo porque, como acaba de decir Luis, los periodos de concentración hay que parcelarlos, hay que meter los descansos, es como afilar el hacha, a mí me gusta mucho el símil de afilar el hacha, hay que afilar el hacha para poder seguir talando árboles, no podemos hacerlo todo de continuo, y los energizantes y estimulantes artificiales, en mi opinión, sirven de poco, crean muchas veces una adicción de que no puedes hacerlo si no tienes esto, y es un engaño, es un autoengaño, entonces más vale que descanses y tengas un estimulante natural, que es lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes hacer y cómo lo vas a hacer. Lo que se sabe en psicología es que cuando estás hiperestimulado por sustancias, sabes mucho, pero lo sabes muy mal. Es decir, no te va a servir de nada en el examen. La sensación de que has absorbido un montón de información se da a la vez que la del embotamiento. Es un montón de información de la que no vas a poder disponer a la hora de ir tirando hiladamente en un examen. Y eso hay que evitarlo, porque se trata de saberlo bien, no de saber mucho. Yo ya me he hecho, vamos, una idea perfecta de cómo tengo que hacerlo para estudiar bien. Y me ha encantado lo de ponerme minutos de continuados al estudio. Es decir, venga, 45 minutos bien aprovechados en la zona, como decía Mónica, dedicada al estudio. Y luego hacer otras cosas y estar más relajado. Porque sí que es verdad que cuando miras, por ejemplo, a veces pues síntomas de muchos trastornos, como, no sé, puede ser la ansiedad, una de ellas es la pérdida de memoria, ¿no? Así que, bueno, si no tenemos esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego, ese lugar, pues no vamos a tener la mente presta y dispuesta para poder pues enfrentarnos a esos exámenes. Y yo algún día, dentro de unos años, muchos, pues estaré aquí con Luis haciendo el podcast y decirle, compañero. Pero bueno, todavía falta mucho. Chicos, no sé si queda algo más. Os llamo chicos porque sois mis amigos ya. ¿Queda algo más por apuntar? ¿O podemos animar a nuestros amigos a que vengan al próximo podcast de Entiende tu Mente? Nada, les animamos, os animamos a que sigáis escuchándonos, porque estamos aquí para tratar de ayudaros a entender, a entenderos a vosotros mismos como nosotros. Nos estamos ayudando a entendernos a nosotros mismos. Por favor, hacernos llegar preguntas, referencias, peticiones de cualquier tipo, porque esta es nuestra idea, echaros una mano. Pues hasta aquí por hoy. Y ya sabes que tienes más podcasts de Entiende tu Mente, puedes escucharlos cuando quieras y nos encantará que nos hagas un huequito, por ejemplo, en tu móvil. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Y en el próximo podcast... En el próximo capítulo de Entiende tu Mente hablaremos de la procrastinación. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu Mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox.